¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.